Y te va esta canción que le gusta a mi abuelita, pues. Qué bonito, qué bonito y re bonito. Estos tesones son de la hierba buena. Tiene un compás, ocupamos suavecito. Y que se bala toda la tierra cruceña. Hay que saber que resabe este bandango. Como suma y como le resume el mambo. Qué bonito, re bonito es este son. Con su ritmo calientito y retozón. Vale, vale, ni no dejen de bailar. Y en la tarima no dejen de zapatear. Este es un son que se baila aquí en mi tierra. Y que le dicen no son de la hierba buena. ¡Agüita! Que me estoy casando, compadre. Puro jarocho de San Juan. ¿Vale, cansado? Sí, muy bonito, que al oírlo todos lo quieren bailar. Que lo bailan los chamacos y viejitos. Algo más del arroyo del palmar. Este es un son que bailaba mi abuelita. En los tiempos aquellos de Don Simón. Que amarraban los perros con longaniza. Y ni siquiera le llamaba la atención. Bailen, bailen y no dejen de bailar. Y en la tarima no dejen de zapatear. Este es un son que se baila aquí en mi tierra. Y que le dicen el son de la hierba buena.